It's been a hard day's night, and I've been walking like... Hola amigos, yo soy Tere Chacón, titular del Círculo Beagle y representante del Grupo 69. Y yo soy Julio César Jiménez, titular del programa Del Pensamiento a la Palabra y cantante del Grupo 69. Y los queremos invitar este próximo miércoles 13 de junio a las 2 de la tarde en el Teatro del Fuego Nuevo de la UAM Iztapalapa. Ven con nosotros a vibrar 2 horas continuas de beatlemanía pura, interpretada por el Grupo 69. No lo olvides, 2 de la tarde, UAM Iztapalapa. Lo mejor de John, Paul, George y Ringo, a cargo de Jules, Richard, Serge, David y Nando. ¡Los esperamos! When I'm home.